Hola, buenos días. Soy Fran. Hoy es martes 17 de abril y como todos los martes tenemos este programa en tu radio amiga Radio Pumarín. Agradecer la participación de nuestros colaboradores. Luis, que nos va a hablar de cuentos breves. Graciela, que nos va a hablar de problemas mentales. Marcos, que nos hablará de los deportes. Y Dani nos hablará de escorbuto. Saludar, como no, a la parte técnica y control de sonido. A Beatriz y Elena, sin las cuales este programa no sería posible. Y sin más que decir, damos comienzo a esta hora de radio, deseando que el contenido del programa sea de su agrado. El 76% de presos españoles tiene problemas mentales relacionados con el consumo de drogas. El 84,4% de los presos españoles sufre o ha sufrido enfermedades mentales en algún momento de su vida en las prisiones españolas, en su mayoría por adicción o abuso de drogas, el 76%. Según un estudio con datos de 2011 al que ha tenido acceso Europa Press, realizado a más de 700 hombres de 5 cárceles de Cataluña, Madrid y Zaragoza. Esta cifra está lejos de la prevalencia de los trastornos mentales en la población general, que es de un 15,7%, y se explica por la influencia del consumo de drogas en el desarrollo de diferentes trastornos mentales, ha afirmado en una entrevista a Europa Press el director de psiquiatría penitenciaria del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, el doctor Francés Pérez Arnau, colaborador del estudio. Pérez Arnau afirma que un porcentaje muy bajo solo consume alcohol, pero a partir de aquí lo más frecuente es la combinación de diferentes y muchas sustancias, el policonsumo, lo cual tiene una relación directa con el incremento de la violencia y el desarrollo de patologías, incluidas la psicosis. Pérez Arnau ha relatado que el riesgo de reincidencia y las conductas violentas están vinculadas al consumo de drogas. El enfermo mental que no consume es igual de peligroso que su vecino sano. Es la combinación con el consumo de drogas lo que puede acentuar la violencia, comenta. Explica, por ejemplo, que la enfermedad mental en los internos que no han consumido estupefacientes durante su vida se rebaja hasta el 8,6% y que de los 707 presos analizados, solo el 23,8% dice no haberse drogado nunca. Adaptarse a la prisión. Según el doctor, la mayoría de trastornos por lo que los presos piden una visita psiquiátrica son adaptativos. Es un tipo de reacción ante una situación, sobre todo en presos preventivos. Una persona que está en la calle comete un delito e ingresa en prisión. Es normal que tenga ansiedad, insomnio y que se sienta triste. Precisamente, del estudio se desprende que el 45,3% de casos responde a la ansiedad. Un 41% son trastornos del estado de ánimo y un 10,7% a sintomatología psicótica, como cuadros de esquizofrenia, trastorno bipolar y otros, mediatizados generalmente por la prevalencia del abuso y dependencia de sustancias. Esta radiografía cambia radicalmente en la sociedad general, donde la ansiedad tiene una presencia del 23,3%. Los trastornos del estado de ánimo están presentes en un 14,9% de la población, y el trastorno psicótico se manifiesta en el 4,2%. Una mañana muy temprano. Buenos días, hoy voy a hablar sobre la temática de las canciones de escorbuto. ¡No hay amigos! ¡No hay amigos! ¡No se decía! ¡No nos suena a todos! muerte tienen ha llegado el momento, el fin, historia triste, presagio, tragedia y adiós reina mía. Macabrismo tienen más allá del cementerio, rogad a Dios por los muertos, enterrado vivo, Tamara y sangre. Desesperación tienen, cántame una canción, cerebros destruidos, cualquier lugar, donde está el porvenir, felices días de tu vida, intolerable, mi degeneración, no esperanza y sálvero. Y ahora os dejo con adiós, reina mía. De poder tienen criaturas del poder. Cuando los dinosaurios dominaban la tierra, la mejor banda, ya no quedan más cojones, juntas excepciones que me repito. Sobre las drogas tienen en la luna, no quiero cambiar. Sobre la locura tienen esquizofrenia y sociedad insociable. El sarcasmo, a pesar de todo, y escorbutín. Cuando él no está, estoy yo, él y yo, somos nosotros esquizofrenia, esquizofrenia. Llevamos con nosotros el engaño y la verdad, que vosotros, pobres ratas, ni siquiera os atrevéis a imaginar. Luego, aparte, misóginas y antiamor tienen Tamara con mujeres e hipócritas. Y sobre el amor, tienen adiós reina mía, como moriré de ti y a pesar de todo. Ya los dejo con a pesar de todo. Tengo un pie más grande que el otro, por la rodilla el hueso se ve. En los dientes tengo caries. Una enfermedad que no sé qué es. Gracias a la vida. Hola, buenas tardes. Bueno, me presento primero, me llamo Luis, es el primer día que estoy aquí en Radio Cuca y estamos aquí Beatriz y el resto. Yo voy a llevarlos de regreso otra vez desde el País Vasco, volver a Asturias a celebrar el Día de la Biblioteca y lo celebramos en Pumarín. Entonces os voy a leer un texto que empecé a escribir el otro día dedicado un poco a la biblioteca donde sigo sacando libros. En las multitudes el hombre que yo amo, gracias a la vida que me ha dado tanto. Sí, os cuento, la primera vez que entré en una biblioteca me llevaron con 6 años. Esta estaba en un pueblo asturiano y tal, que, bueno, antes de los romanos ya pertenecía a alguien, ¿no? Era en la tierra de los pésicos, ¿no? En su occidente asturiano. En esa biblioteca yo empecé a leer lo primero cómics, ¿no? Entonces os voy a leer un texto de ahora tengo 40 y sigo yendo a las bibliotecas. Y doy gracias por ello, de poder seguir yendo. Y la voz tan tierna de mi bien amado. Bueno, os voy a empezar a leer y tal como empecé una mañana y me senté con Asterix y Obelix y con Tintín y con ellos empecé a recorrer el mundo, el Mediterráneo, con Tintín el mundo entero. Después allí conocí al niño de las estrellas, que quería que le dibujaran una caja para guardar una oveja, que conoció a un zorro sabio. También volé por encima de las nubes, donde el sol regala rayos de plata, con Juan Salvador Gaviote. Perdí el miedo a los hombres grises con Momo. Viví aventuras con Alicia en el País de las Maravillas y juntos cruzamos un espejo. Fui con Peter Pan a acompañar a los chicos olvidados y a Campanilla. Después, con un príncipe que se llamaba Siddhartha, cruzó un río para conocer la vida y regresé cuando él era viejo, el mismo río. Creo que después le llamaron Buda. Después, más tarde, con Frodo, fui a destruir el anillo y en las tierras bajas conocí a los hobbits, elfos y magos. Me rebelé en una granja llena de animales y con Miguel Strogoff crucé la estepa rusa. Fui con Marco Polo al París de las Maravillas y hoy soy un hombre de 40 y sigo yendo a la biblioteca, que es lo único que me arriba como un poeta. Pero si el viejo Neruda no está de acuerdo, poetastro entonces, que también está en el diccionario, también está en la biblioteca. Adiós. Me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con él la palabra que pienso y declaro, padre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos. Julio Neuhausen, chileno, todo cambia. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia. Hola, me llamo Graciela. Estoy encantada de estar aquí rodeada de tan buenos compañeros y poder pasarme un rato agradable. Disculpar si en algún momento dado cometo algún gazapo, pues hoy es mi primer día de clase, como quien dice. Yo voy a hablar sobre un tema que me fascina, que es el teatro. Estoy en un taller de teatro cuyo director es Andrés Presumido y en estos momentos nos encontramos de gira con la Casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. No tengo palabras para definir esta obra. Cada vez que la represento me emociona. Me pongo en el lugar de las mujeres que vivían en aquella época. Primero bajo el yugo de los padres y después de soportar un horrible duelo cuando alguno de ellos faltaba, pasar a los brazos dominantes del marido. Me alegro que eso sea cosa del pasado, por lo menos en este país. Aunque este pequeño escrito es un homenaje a tantas, tantas y tantas mujeres que soportan el dominio de sus maridos y que son sometidas a muchos sufrimientos de todo tipo cuando se quedan viudas, que tienen que pasar terribles calvarios para dar de comer a sus hijos, que sufren que el macho dominante las explote sexualmente hasta que un día, llenas de multitud de enfermedades venéreas, acaban tiradas en un vertedero, mientras que sus hijos van recogiendo todo aquello que les sea servible para poderse llevar un trozo de pan a la boca. Creo que Federico García Lorca tenía una sensibilidad especial, más sobre todo porque era hombre, y en esta obra refleja muy bien el sentir de las mujeres. Invito a todo el mundo a que nos vengan a ver, porque seguro, seguro, seguro que no os vais a arrepentir. A continuación voy a dar las distintas fechas donde vamos a actuar. Llanes, 28 de abril, Luarca, 11 de mayo, Navia, 29 de julio, Castrillón, 15 de septiembre. Un beso muy fuerte para todas mis compis, Coba, Lucy, Tita, María Antonia, Lola, María Jesús, Chusa, Arancha, Yoli y Ana. Y cómo no, a nuestros queridísimos Antonio y Adolfo, que sin ellos esto sería un desastre. Un beso muy fuerte. Que conoció a ese hombre en una noche de vino verde y calor. Y entre palma y fandango la fue enredando, le trastornó el corazón. Y en las playas de Isla se perdieron los dos. Donde rompe la ola, besó su boca y se entregó. Ay, María la portuguesa, de Tayamonte hasta Faro, se oye este faro por la taberna, donde bebe vino amargo, porque canta con tristeza, porque esos ojos cerrados, por un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Fado, porque me faltan sus ojos, fado, me falta su boca, fado, se fue por el río, fado, porque se fue con la sombra. Dicen que fue el te quiero de un marinero, razón de su padecer, que una noche en los barcos del contrabando al langostino se fue. En las sombras del río un disparo sonó y de aquel sufrimiento nació el lamento de esta canción. Ay, María la portuguesa, desde Ayamonte hasta Faro, se oye este fado por la taberna. Buenas tardes, soy Tino y voy a leeros un relato curtiu, muy curtiu, que escribí, bueno, está fecho en sin pretensiones de ningún tipo y gustaríame que así lo tomarais. El título es Ruptura y espero que vos guste. Ruptura. Cuando tú, unilateral, y pienso que repentinamente, decidiste desalojarme de la parcela que durante tanto tiempo había ocupado en tu vida, pretendiendo que me deshiciera de tu recuerdo, que triturara el pasado, que dividiera entre dos nuestro presente y que despidiera a un futuro en común, me di cuenta de que el porvenir estaba vacío y la razón equivocada, que mi tiempo ya no lo volvería a marcar el tic-tac de los latidos de tu corazón y que lo único que me quedaba era aprender a prescindir de tu olor. Pensé que rebelarme contra aquella situación era luchar en una guerra contra ti, en la que tú no eras mi enemigo y en la que los dos saldríamos vencidos. Todo esto me hizo daño, pero sin duda, lo que más me dolió fue ver cómo te alejabas de aquella gasolinera a toda velocidad, sin ni tan siquiera lanzarme una mirada de despedida por el retrovisor. De nada me sirvió ladrar. Vamos con los deportes aquí en Radio Pumarín, con baloncesto femenino. Lo mismo que perdí entró compañero, dame tira. Gana el Rivas la primera final española de la historia, 52-65. El Ros Casares reina en Europa. La ciudad Ros Casares Valencia se proclamó 1 de abril campeón de la Euroliga, la máxima competición de clubes del baloncesto europeo, al imponerse por 52-65 a un valiente Rivas Ecópolis que le puso contra las cuerdas, pero en el tramo final se derrumbó ante la defensa del equipo valenciano. En la primera final española de la historia del torneo, el Rivas rozó la sorpresa. Pero cuando el Ros Casares se sacudió por fin los nervios, se estrelló contra la defensa del nuevo campeón de la Euroliga, al que en sus peores momentos habían sostenido Silvia Domínguez y Sancho Little, y que en los últimos 15 minutos solo dejó que su rival sumara 4 puntos. Bueno, y la opinión Me alegro mucho que las chicas del baloncesto del equipo de Ros Casares ganaran la Euroliga para España. Y pienso no solo en baloncesto, sino en cualquier otro deporte. Vamos ahora con Fórmula 1, Gran Premio de China 2012. Primer triunfo de Nico Rosberg en un mundial abierto e imprevisible. Alonso llegó noveno. Jenson Button en Australia, Fernando Alonso en Malasia y ahora Nico Rosberg en China. Tres ganadores en las tres primeras carreras. Fernando Alonso consiguió 2 puntos en Shanghái. En total tiene 37 puntos. Está por detrás de Hamilton, que tiene 45 puntos, y de Button, que tiene 43 puntos. Nico Rosberg consigue sus 25 puntos. Mientras el Mundial de Constructores de momento es primero McLaren con 88 puntos, Red Bull con 64, Ferrari con 37, Sauber con 31, Mercedes con 26, Lotus con 24, Williams con 18, Ford India con 9 y Toro Rosso con 6. Eso es todo. Y solo se llama un pensionista. Como lo prometido y es deuda, yo creo que no os decepcioné. Yo estoy muy satisfecha de los nuevos fichajes. ¿No, Dani? ¿Tú cómo lo ves? Yo lo veo muy bien. Han estado todos perfectamente. Y además estábamos aquí hablando y hablando de propuestas, proyectos, bla, bla, bla. Yo la verdad es que os pongo a trabajar, ¿eh? En un príncipe. Ahora cada uno lo que vea. ¿Cómo lo visteis? Bueno, yo me despido y os dejo con ellos, ¿vale? Hasta el martes que viene. ¿Qué, Luis? ¿Qué sí, tal la experiencia? Bueno, la primera vez y tal, nervioso y a trompicones y tal, pero a mí me gusta, ¿no? Me gusta la radio y bueno, espero que funcione. Y para despedirme, nada, ¿no? Despedirme de los compañeros, de Beatriz, y si alguien está solo, que coja un libro, 100 años de soledad, por ejemplo. Muy buena propuesta. Ahí en Graciela, averándose al micro. A ver si llego. Bueno, pues yo estoy encantada de estar con esta buena gente aquí y bueno... perdonar porque bueno, estoy muy nerviosa y es la primera vez que hago algo de radio y para mí esto es un poco complicado, pero bueno, estoy encantada. Gracias por estar ahí y ya sabéis, dar mucha publicidad de Radio Cuca. Y Tino, aquí escritor, comentarista, y ahí sacaremos más cosas, aquí vamos sacando. Bueno, yo también, es la primera vez que me pongo delante un micrófono, prácticamente me pusieron delante de él a empujones, y bueno, también nervioso por ser la primera vez, pero bueno, creo que lo superé, y además pasé un rato muy agradable con toda esta gente. Bueno, pues espero que nos sintáis a todos el próximo martes aquí en Radio Pumarín, en Radio Cuca, a su vez, en el 107.3 de la FM, radiocuca.org. Y por esta semana más nada, que tuvo bien. Venga, hasta luego. Thank you. turning all the night time into the day. And after all